cuando nosotros ya llevamos 9 meses introduciendo estudios económicos, introduciendo estudios de costo y presentando todas los recaudos que ellos han pedido. El que él haya salido con esta tarifa nos ha causado bastante... Lógicamente, esta es una medida que atenta contra 21.000 trabajadores y más de 1.000 empresarios y 100.000 personas que indirectamente viven de este sector. Considero que es una medida muy poco adecuada para el sector y considero que eso debería de buscársele otra vía y no proceder a revocar eso en la manera que se ha revocado.